todos de pie, respondamos a la palabra de Dios cantando la profesión de nuestra fe. Credo in unum Deum. Señor, yo creo. Iglesia Católica.